Sí, cosas de primavera. Hay que avisarle al tiempo, ¿no? Que se está dando por, no se está dando por aludido de que ya estamos en primavera. Pero bueno, nos habrán extrañado entonces por ahí el sábado pasado. Pedimos disculpas a nuestros oyentes. Pero bueno, hoy estamos de nuevo aquí. Así es. Con un montón de información y noticias, justamente un poco para resarcir a los oyentes que estuvieron ahí esperando a la una de la tarde que arrancara Estalla Silencio y no arrancó. Algunos nos lo han reprochado, o sea sí, que nos sí. escuchan. Eso quiere decir que nos escuchan. Lo hicimos a propósito para ver cuántas personas nos escuchan. Bueno, tenemos un montón de temas, como un dijo montón Luisa, ¿no? De temas, como se nos acumularon cosas y cosas que han surgido en la semana también. Por ejemplo, la que se nos ha quedado medio ahí por haber faltado es lo del Encuentro Regional de Mujeres que ustedes tuvieron presentes. Así es, nosotros hemos estado haciendo móviles, no sé cómo nosotras, salió eso, sí. Pero bueno, sí, nosotras estuvimos haciendo, es verdad, nosotras estuvimos haciendo móviles. Porque ahí sí, no, acá estuvo sosteniendo el aire Sergio, pero sí. El móvil. Sí, sí, los móviles no fallaron, las comunicaciones telefónicas salieron perfectas. Bueno, tuvimos eso de, viste, no se escucha, sí se escucha. Se escuchaba muy mal, pero bueno. Pero no, dentro de todo, bien. Estábamos con un móvil ahí también, bueno, las cuestiones técnicas, claro. Lo que podemos hacer con la técnica que tenemos, a es full, así. A full. Estuvimos haciendo móvil, estuvimos compartiendo todo lo que había sido la primera parte de la del Encuentro Regional de Mujeres, pero como el programa terminaba a las 3 y el cierre de los talleres era a las 4 y media de la tarde, nos quedaron afuera el programa los cierres de los talleres, así que vamos a estar compartiendo esos audios para ver un poquito qué síntesis extrayeron de todos los... talleres que se dieron en simultáneo, las compañeras que estuvimos presentes, extrajimos en realidad, porque nosotras también participamos, las compañeras que estuvimos presentes en el encuentro. También vamos a tener lo que dejó el fallo de que condenó a cárcel efectiva a Julio César Grassi por 15 años, ahora está, digamos, ya no está más en su casa, sino que está dentro de un penal. Bueno, también vamos a tener un poco de noticias con respecto a un caso muy concreto sobre violencia de género, que lo vivió una abogada llamada Viviana Rial, que bueno, que era obligada por su expareja ahora a mantener sexos con sus amigos, era drogada, era golpeada por cualquier motivo. Bueno, un caso muy particular que lo trajimos a colación para ver cómo funciona la mente de un psicópata y cómo esta persona. Vamos a tener ese debate una vez más con Sergio. ¿Es psicópata o es violencia de género? Claro, y claro. Acá vamos a discutir de nuevo en el estudio. Esperemos que sea en la segunda parte del programa para que no nos matemos antes y podamos sostener el programa. Sí, antes de que nos matemos con Sergio, vamos a estar en comunicación telefónica con Valeria Paván. Sí, Valeria Paván es coordinadora del área de salud de la comunidad homosexual argentina y fue quien estuvo acompañando a Lulú y a la mamá de Lulú para que pueda tener un DNI acorde a su identidad de género. Gratamente, yo el jueves abrí el diario a la mañana y me encontré con la noticia de que la provincia de Buenos Aires iba a rectificar la partida de nacimiento de Lulú y además le iba a otorgar un nuevo DNI. Así que bueno, vamos a estar charlando con ella un poco cómo ha sido todo este proceso de reconocimiento de la identidad de género de Lulú. Bien, si no escuchaste la noticia, lo vamos a, en el bloque correspondiente vamos a introducir. Y también tenemos otra entrevista con Viviana Caminos, que ella es coordinadora de la RAT, la Red Alto al Tráfico y la Trata de Personas, que bueno, de lo que también dimos cuenta en algunas capacitaciones que se habían dado en Morón, que habían participado en todo algunas compañeras, bueno, ahora vamos a hablar directamente por ella, con ella en el marco... De que el 23 de septiembre fue el Día Internacional de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas. Entonces, un poco en el marco de este día, aprovechamos la oportunidad para hablar con ella. Y hablando de efemérides, hoy, 28 de septiembre, es el Día Latinoamericano de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Por eso, en la editorial compartíamos la oración por el derecho al aborto en la Argentina, que bueno, tomando algunos argumentos del enemigo, de uno de los obstáculos principales para que este derecho se consagre, bueno, se retrata un poco la lucha de las mujeres por acceder a este derecho. También vamos a lo último. ¿Ustedes por qué piensan que los hombres se pueden llegar a reunir? Díganos algo, a ver. ¿Qué es lo que puede llegar a hacer que al hombre... Para mirar a ver fútbol. Muchos hombres en un lugar. A mirar fútbol. Bien, una. Otra, a ver. A tomar bebidas. Vamos a hacer, hacer los estereotipos. Los estereotipos más básicos. Hablar de mujeres. Bueno, bien, sí, está bien, es verdad. ¿Qué más? A consumir, hablar de otros hombres. Fútbol, alcohol, hablar mujeres. Hablar de hombres. Bueno, sí, también. Es verdad, jugar a la Play en estos tiempos que corren exactamente y comer pizza es lo top, el trading topic, digamos, de los hombres. Bueno, yo tengo algo muy distinto para compartir con ustedes, pero eso va a ser a los últimos porque hay hombres que se reúnen por otras cosas que por ahí no se permiten, en muchos casos por esta cuestión de ser machos. Pero bueno, después la vamos a hablar, bueno, a ver qué es lo que sucede con esto. Nosotros vamos a empezar el programa, si les gusta, o les damos las vías de comunicación primero. Yo digo, les damos la vía de comunicación, sí, ¿no? Por si ya quieren empezar a comunicarse por todo lo que dijimos que vamos a tener, ¿no? Exactamente. Y para ver otros motivos por los cuales se reúnen los hombres, porque la verdad hemos dicho los peores estereotipos, prejuicios que se nos podía ocurrir. Así que te podés comunicar al 0237-466-6559, el teléfono fijo, al celular 11-3368-0099, y si no, por Facebook. Estalla Silencio, como ya lo hizo Gisela Arnold y Sol Serviol, que están del otro lado escuchándonos. Así que muchas gracias, chicas. Y bueno, ¿empezamos? Bueno, bueno. Empezamos. Empecemos. Sober, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Bueno, el manual de la radio dice que, no, obviamente del buen radialista, diría, hay que también hacer una presentación de la gente que está del otro lado, ¿no? Así que le damos la bienvenida también a Cecilia D'Amico, que es nuestra operadora habitual. Y musicalizadora. Exactamente. Y a las que no están, que son Romina Segura, disfrutando de su maternidad. Así es. Y ahí le mandamos un beso a Guido, nuestro nuevo compañero de talla. Y a Macarena Cis, que tal vez nos esté escuchando también desde su casa. Y nos animamos a mandarla a Guadalupe también, ¿no? A ver si así la estamos incentivando a la compañera para que estamos en busca de uno de los pases del año, digamos, ¿no? Está difícil, parece, pero lo vamos a lograr, ¿eh? Vamos a hacer el Barcelona de los programas de género. Con el equipo que vamos a tener. Muy bien, porque Guadalupe fue una de las que también nos acompañó a hacer el móvil en el Encuentro Regional de Mujeres, que fue el 14 de septiembre en José C. Paz. Ya hemos hablado bastante del tema. Hoy por ahí queremos compartir algunos extractos del documento de apertura, que pronto lo vamos a colgar en el Facebook para que puedan compartirlo quienes no se hayan podido acercar al encuentro y contar que es un documento que se arma también, que es una construcción, es parte de, ¿no?, la fundamentación de por qué se elige cada lugar en el que se realiza el encuentro regional en relación a cómo se viven las problemáticas que nos afectan a las mujeres en ese lugar. José C. Paz es un distrito donde se dieron fuertes luchas, la unión de las mujeres logró sacar de la crisis a muchas familias. Las ollas populares, el trabajo barrial, afianzaron una fuerza territorial capaz de sortear cualquier obstáculo. Las mujeres, organizadas por la necesidad básica de comer, dieron fuerza a la organización de agrupaciones que actualmente siguen trabajando y repensando nuestros roles en la sociedad. Actualmente, en los barrios existe mucho trabajo de distintas organizaciones de base que buscan generar nuevas prácticas y relaciones. Tenemos mucha historia de lucha, de fortalecimiento, un trabajo militante, una piel morocha que se opone a las prácticas verticalistas y patriarcales de los punteros políticos. Bueno, esto es parte de lo que hemos charlado con las compañeras de José C. Paz que formaban parte de la comisión organizadora, de la trayectoria de trabajo barrial, de trabajo territorial que hay en José C. Paz y también lo incipiente que viene siendo el trabajo de género y lo importante que era sumar como esta nueva mirada y empezar a articular un trabajo continuo en relación a la cuestión de género. Y esta cuestión, ¿no?, de las prácticas punteriles, de la corrupción, de toda una, digo, cuando uno habla de los distritos mafiosos, aparece muy claramente el ejemplo de Merlo. Y José C. Paz es, digamos, no tiene una lógica de funcionamiento muy similar a lo que nosotros solemos atribuir a Merlo nada más, o ahora a Malvinas Argentina con Carilín. Bien, no tiene nada que envidiarle, y justamente en la implementación de las políticas sociales aparecía mucho la denuncia de las compañeras de situaciones de acoso sexual por parte de quienes manejan planes o programas sociales a las compañeras. Bueno, también se hacía una denuncia fuerte de la violencia machista. Dice, la violencia machista no escapa a nuestra realidad y las instituciones que deberían garantizar nuestros derechos no están capacitadas ni orientadas para dar una atención efectiva y real a nuestras necesidades. Exigimos que los espacios que fueron creados y pensados para dar respuesta a las problemáticas de género funcionen a nuestro favor y no como instituciones burocráticas, vaciadas de sentidos, como promesas de campaña que no solo no nos contienen, sino que minimizan nuestros problemas. Ahora se ha puesto bastante de moda, ¿no?, que haya dirección de la mujer, secretaría de la mujer, en muchos distritos. Bueno, lo que se denuncia, y en esto había un acuerdo, o sea, y una situación común con muchos otros distritos del conurbano, de que estas nuevas herramientas que aparecen, por ahora son un título, o sea, un título vaciado de contenido que se está usando como más electoralmente o porque parece que la cuestión de género empieza a tener agenda pública, pero bueno, que realmente no están funcionando como tales. Bueno, el caso ese que íbamos a tratar más adelante, vos fijate, bueno, doy una puntita nomás de eso, la chica que estaba sufriendo de esto había denunciado 6 veces y nunca le dieron, o sea, nunca le prestaron atención a lo que estaba diciendo. Sí, o hacen esto de la prohibición perimetral, ¿se llama? El cerco perimetral, y después no hay, digamos, vos haces esa sentencia si querés judicial, pero después no hay ninguna otra instrumentalización de esa sentencia. Entonces los violan, digo, no pasa nada con eso, ¿no? ¿Qué pasa con el acompañamiento también a estas mujeres que además se animan a denunciar? Exactamente, bueno, después vamos a ver un poco cómo es el tema de esto, porque es un caso muy particular, ¿no? Recuerdo las compañeras de José C. Paz que vinieron a contarnos un poco del Encuentro Regional de Mujeres, que decían que poco más los hogares para las mujeres que denuncian violencia de género y qué sé yo, tienen carteles luminosos diciendo este es el hogar para las mujeres que denuncian violencia, entonces hasta parece un chiste, ¿no? Como... Sí, el refugio, porque hay como un refugio que estaba ahí, que tiene un cartel muy importante y visible de la ruta, como desconociendo cualquier criterio básico de intervención en situaciones de violencia, donde esos espacios tienen que estar preservados de los violentos, justamente. Bueno, también el documento, ahora lo vamos a colgar, por ahí sería un poco pesado leerlo todo, pero también denuncia el vaciamiento del hospital Mercante, el principal hospital público de la zona, la falta de aplicación del programa de salud sexual y reproductiva, la falta de insumos en hospitales y salas, lo presente que está la realidad de la trata y el secuestro de niñas y mujeres en determinados barrios. Mencionaban los barrios de Bucetich, San Atilio y Sol y Verde como barrios de mucha población, donde es alarmante la desaparición de chicas de 12, 13 y 14 años. Pero frente a todas estas problemáticas y frente, digamos, a todas estas dificultades, también se hacía una propuesta, un llamado a la acción, a la organización, con lo cual el documento cerraba diciendo, por todo esto, por nosotras, es que estamos aquí, todas juntas, hermanadas, en la necesidad de apoyarnos en otras, de fortalecernos, de querernos, aunque no nos conozcamos, porque, por sobre todo, este encuentro es un acto afectivo de rebeldía. Es las ganas de decir todas juntas basta y de transformarnos juntas. Es por eso que nos nace un grito desde lo profundo del pecho que ya no se puede contener. Es por eso que nos decimos a todas bienvenidas. Con otras somos nosotras, que es el lema, ¿no?, que guió el desarrollo de este Encuentro Regional de Mujeres. Bueno, y ahora sí podemos compartir, sí, además de haber compartido este documento inicial, compartir algunas de las conclusiones de los talleres que se fueron desarrollando por la tarde en el Encuentro Regional de Mujeres. Sí, vamos a escuchar el audio 1. ¿Qué tal? Nosotros somos el taller de anticoncepción y aborto. En el taller salieron varias discusiones, entre ellas el derecho a una educación sexual, científica, feminista y laica, anticonceptivos gratuitos para el alcance de todos, la separación de la Iglesia del Estado, la reglamentación del protocolo de los abortos no punibles, el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, por supuesto el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, el aborto legal, libre, seguro y gratuito, y la lucha por la legalización del aborto como un paso para la emancipación de las mujeres. Y por último, salieron varias discusiones acerca del uso de misoprostol, pero consideramos que en todo caso la lucha en realidad es en las calles por el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Bueno, lo que estuvimos hablando un poco es de la relación que hay entre la explotación de recursos humanos en las tierras rurales, digamos, y bueno, el modelo patriarcal que hay en cuanto también los roles que se juegan en del hombre y la mujer, de que el hombre es el que extrae, ¿no? Que está, por ejemplo, en las extracciones de petróleo, y que en las zonas linderas hay prostíbulos. Y en cuanto a la ciudad, los negociados inmobiliarios, ¿no? Cómo afecta a la habitación, la vivienda urbana. También estuvimos reflexionando un poco sobre la necesidad que tenemos las mujeres de recuperar nuestro cuerpo como nuestro primer territorio, ¿sí? De conocerlo, de aprovecharlo, y de la necesidad y el derecho que tenemos a transitar libremente por todos los espacios, de esto de que la inseguridad no nos encierre en nuestras casas, ¿no? De, bueno, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho también a recibir una educación que nos enseñe a trabajar la tierra y a saber recolectar todos los frutos que tiene para darnos, ¿no? En el taller de Mujeres y Educación, la conclusión, no la conclusión, sino la frase, lo que queremos compartir y que queremos lograr es: queremos educación sexual integral con perspectiva de género, no heteronormativa y laica. Educación sexual para la libertad y el placer. Este es el taller de mujeres comunitarias y participaron de este taller, decidieron. En los barrios, las mujeres que se organizan no planchan más camisa, le exigimos al Estado, pero también construimos el poder popular. El trabajo comunitario nos da fuerza para seguir luchando por nuestros derechos y transformando nuestra realidad. Bueno, nosotros somos del taller de Mujer y Prostitución, y bueno, también de Redes de Trata, y concluimos que los ambos talleres deberían haber estado juntos. Bueno, las consignas son: por una construcción de una sexualidad igualitaria, exigimos la implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Argentina es abolicionista, que el Estado se haga cargo de políticas para las mujeres en situación de prostitución. Repudiamos las declaraciones del diputado K. Contreras. La prostitución es un trabajo, sin opciones de trabajo real, concreto y digno, no puedo decir que estoy eligiendo. Varón cliente igual prostituyente, violación paga igual Estado cómplice. Mi cuerpo, mi aborto, mi decisión. Mi cuerpo, mi parto, mi decisión. Y bueno, otra, mi cuerpo grita autonomía, independencia, autogestión. Y otro tema fue si mi oferta me respeta. Bueno, acabamos de escuchar un poco lo que era esto de los talleres del Encuentro Regional de Mujeres, donde estaban comentando un poco, ¿no? ¿Cuál era la característica que iba a tener cada uno? Ustedes participaron específicamente, bueno, ¿y qué impresiones se llevaron? ¿Con qué se vinieron? Del taller que participamos, del encuentro en general. A mí lo que siempre me gustan de los encuentros son las marchas. Digo, es así como darle visibilidad. Además, como decía Paula, en un distrito con esta carga y con esta particularidad, poderle dar visibilidad a todas esas mujeres juntas y al trabajo, además, territorial de muchas de esas mujeres, me parece interesante. Y después en los talleres, yo participé del taller de maternidades. Y bueno, es encontrarse con otras y pensar y discutir y a veces no acordar, porque digo, esto también lo veníamos charlando con Paula hoy, a veces uno no acuerda con lo que dicen muchas compañeras, pero se da en un marco de muchísimo respeto de la voz de las otras y de que cada una pueda decir lo que puede decir en ese momento y respetar eso, aunque uno no lo comparta. Digo, me parece que ese marco de los encuentros, digo, es interesante, porque todas venimos con diferentes recorridos de nuestras vidas. Sí, y me parece que más allá de las conclusiones que escuchamos ahí un poquito, y que también en el caso de las marchas se trata de pasar a un cartel, a una pancarta, para que quienes vean un grupo de mujeres movilizándose, que suele generar como mucha sorpresa, llama la atención, como que, ¿por qué es esto? Y qué sé yo, poder visibilizarlo a través de algunas pancartas, que es lo que se viene haciendo en los últimos encuentros, es como una parte, ¿no? Es como, bueno, a lo que se lleva como acuerdo, como distintas opiniones que se ponen en común. Pero me parece que lo más valioso de los talleres es como ese proceso de debate, de intercambio, de escuchar qué tenemos en común con la otra y qué realmente es muy diferente, pero que pese a eso podemos encontrarnos y podemos intercambiar. Hubo un cierre muy particular del taller

La consigna que pusimos nosotras es feminismo en movimiento, desorden y organización, porque estuvimos un poco repensando nuestras prácticas dentro del movimiento feminista como feministas, y en relación a eso, la cuestión de los géneros se puede conocer sin clasificar, se puede conocer el mundo sin clasificar, sin ponerle nombre a las cosas, la necesidad de reinventar el lenguaje. ¿Qué prácticas feministas son estratégicas para nuestro movimiento? Si agresividad, agresión, violencia, resistencia. ¿Cuándo esas prácticas son estratégicas? ¿Cómo hacemos uso del poder que genera el movimiento feminista hacia afuera y hacia adentro del mismo? Bueno, nosotros somos el taller de adolescentes. Nosotros éramos 20 y pico. Más o menos lo que estuvimos hablando con los chicos de libertad, aceptación, respeto, que nos escuchen, derechos de la mujer, del encuentro, de probar cosas nuevas, de la adolescencia, la confianza, de no la naturalización de la violencia. Soy lo que soy, soy lo que soy, quiero ser. Bueno, nosotros también estuvimos hablando del aborto, diciendo. Nosotros, nuestro cuerpo es nuestro cuerpo. Si nosotros queremos sacarnos, si no queremos tener un hijo o algo, lo podemos decidir. Porque también en el taller estuvimos hablando de fiel. Si tenemos a un novio o algo, también nuestro cuerpo es nuestro cuerpo. Si yo me pongo una pollera es porque yo quiero o porque es mi cuerpo. Después también estoy hablando abortos. Sí, aborto. Mi cuerpo es mío, eso lo decido yo. Vida consciente, sin mandatos y sin culpa. Existen contradicciones, tensiones que necesitamos hacerlas visibles con otros y con otras. Por una crianza colectiva. Aplicación e información de la ley de parto respetado. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Buenas tardes, este fue el taller que estuvo a cargo de Andrea como coordinadora, y fue un hermoso encuentro de mujeres que charlamos sobre violencia. La síntesis sería: atrévete a romper la cadena estructural de violencia con las herramientas que la organización entre mujeres nos da. Y adentro de esta síntesis hubo desde silencios hasta testimonios y personas que por primera vez abrieron la caja secreta de la violencia heredada. Así que fue muy positivo. Nosotras estuvimos en el taller de sexualidades. Voy a contar la conclusión en realidad, porque fue bastante vasta la discusión y el intercambio de opiniones. Llegamos a la conclusión de que debemos animarnos a experimentar ser siendo, voy a agregar yo, lo que nos plazca, a descubrirnos de distintas formas, de distintas maneras, y surgió una especie de categoría, podríamos decir, o de deseo, que es que tengamos la capacidad de permitirnos ser el monstruo, la monstra, el monstre o el monstre que querramos ser, aludiendo a esto, a tener como horizonte sacarnos de encima los etiquetamientos y la imposición de hacer las cosas con determinadas prácticas impuestas por otros, por lo general por otros, siempre. Entonces, estaba bueno esto del monstruo a partir de una canción de Susie Shock. La canción dice: reivindico el derecho a ser monstruo, como la capacidad de empoderarte dentro de la identidad que adoptes. Y después dejamos como interrogante que si tu deseo es tuyo, y que vayamos deconstruyendo constantemente las prácticas que se nos impusieron casi desde el momento de antes de nacer. Ahora, para cerrar este encuentro de mujeres, marcharemos con la alegría y la fuerza que nos caracteriza. Que todo José se pase entere que acá estamos las mujeres para hacernos escuchar. Marchamos con todas las ideas que hemos construido en los talleres. Hoy más que nunca, con otra, somos nosotras. ...13.41, tenemos mensajes con respecto a lo que estamos escuchando, ¿sí? Karina Bongiovi nos dice, bueno, que... Y acá, siempre odio el Facebook cuando me suceden estas cosas que vos estás por leer y ¡pac! Te cambia. Bueno, vamos, igual sigamos, ¿no? Vamos, mientras lo buscas, sí. Ahí veíamos, escuchábamos, ¿no? Mejor dicho, lo que fue el momento, sí, de compartir las conclusiones de los talleres y la convocatoria, ya el pase a la marcha. Ahí escuchábamos a la compañera retomando este lema con otras, somos nosotras. Sí. La marcha por las calles de José C. Paz buscó visibilizar todos estos debates, este encuentro de mujeres en el distrito, y después, como contábamos, cerró en la Plaza Central de José C. Paz con este recital, festival y baile con el grupo de cumbia Las Conchudas. Que de hecho, en una de las entrevistas que hicimos este día, hablamos con la tecladista, ¿no? Que ellas estaban haciendo el taller de defensa. De autodefensa, sí, que fue esto una, digamos, innovación que en el encuentro. Que durante la mañana no estuvieron los talleres tradicionales de los encuentros de mujeres, que tienen que ver con esto, con a partir de un eje, compartir las distintas experiencias, que haya una coordinadora que solamente modera y hace que circule la palabra, sino talleres donde algunas compañeras con algún recorrido o una experiencia en alguna de las temáticas compartían esa experiencia. Y bueno, así fue con el tema de la experiencia de Mujeres de Artes Tomar, que contaron su experiencia de trabajo cultural. Fue el taller de autodefensa, que digamos ponía en cuestión esto de la relación de las mujeres con la violencia, cómo poder usarlo como una herramienta de defensa, justamente, y cómo trabajar con el factor sorpresa del otro lado cuando... Sí. Cuando, digamos, sufrimos algún tipo de ataque. Acá encontré el mensaje, Karina nos dice, me perdí el encuentro regional de mujeres y esta vez lo puedo escuchar por este programa, así que gracias a ustedes y además siempre los escucho, raro el sábado que me lo pierda. Muchas gracias, Karina, por esos halagos. Por ese acompañamiento. Sí, muy no, bien. Tenemos mucha gente. También le quiero mandar un mensaje, un saludo a Guillermo Schneider y a Maxi, que se quede tranquilo que lo esperamos. Ah, así es, así es. Bueno, mientras comentamos en realidad nos van a venir a hacer una entrevista. Una entrevista los estudiantes de la Media 4 de Moreno, que están trabajando sobre violencias hacia las mujeres y han tomado el caso de Aileen y Marina Jara para hacer la investigación. Así que bueno, ahí como este radio comunitaria y programa de género que ha acompañado ese proceso, nos van a venir a entrevistar. Somos famosos. Qué bueno. Vamos a estar del otro lado. Yo creo que el próximo paso es firmar autógrafos. Vamos bien, que la tenemos ahí cerca a esa posibilidad. ¿Tenemos comunicación? Así es, estamos en comunicación telefónica, como habíamos adelantado al principio del programa, con Valeria Paván. Ella es coordinadora del área de salud de la comunidad homosexual argentina. Ellos han acompañado a Lulú, su mamá y su hermano en este proceso que empezó hace unos años y que ahora seguramente Valeria nos va a comentar, de que se le reconozca la identidad de género en el DNI y en su partida de nacimiento a Lulú. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, nosotros queríamos charlar un poco con vos. ¿Cómo es que llegan y cómo toman contacto ustedes con la historia de Lulú? Bueno, Lulú llega al área de salud de la CHA cuando apenas había cumplido los 4 años, después que los papás habían, de alguna manera, transitado de un consultorio a otro pidiendo distintas opiniones y bueno, y en general las opiniones tenían tendencia como a recomendar terapias para correctivas, ¿no? Como de reforzamiento de la masculinidad. Y esto, bueno, a lo largo de los 2 años convirtió a Lulú en un niño psíquicamente complicado, ¿no? Como lloraba todo el tiempo, estaba siempre escondido debajo de la cama, etcétera, etcétera. Bueno, es cuando conozco a los papás de Lulú y después de, bueno, hablar muchas horas con ellos, de evaluar diferentes cuestiones con Lulú, consensuamos, bueno, empezar a respetar lo que Lulú sentía y lo que Lulú decía que necesitaba, ¿no? Que todas sus necesidades estaban relacionadas al universo infantil femenino. Bueno, y a partir de ahí empezamos a brindarle lo que ella necesitaba, que empezó pidiendo que la llamáramos Lulú, que ese era el nombre que había elegido, y y después, no sé, la ropa, el pelo, los juguetes, las películas, bueno, todo lo que forma, como decía, el universo infantil femenino. Y la verdad que después de 2 años, hoy Lulú tiene 4 años, tiene 6 años, es el segundo año que va al jardín como nena, hizo la sala de 4, ahora está haciendo la sala de 5, y la verdad que el equipo de profesionales que estamos acompañando a Lulú y a la familia, evaluamos como la experiencia muy positiva y reparadora para la niña. Y ahora con este cierre del DNI, que digo, no solo va, digamos, de alguna manera a facilitar la vida cotidiana, porque digo, yo la verdad es que no me imaginaba cuánto una persona a los 6 años necesita el DNI, pero evidentemente para cualquier cosa necesita el DNI, los problemas que eso ocasionaba en el vacunatorio, en las guardias médicas, etcétera, ¿no? Encontrar en un DNI que no respondía con la persona que tenían delante. Así que esto, digo, no solo va a reparar toda esta cuestión de la vida cotidiana, sino que también va a reparar simbólicamente, digamos, la identidad de Lulú. Lulú, nosotros respetándola, le allanamos muchísimo el camino de una cantidad de sufrimientos que sabemos que han padecido otras personas trans en su infancia. Porque, digo, lo novedoso del caso de Lulú no es que es que sea tan chica, es que hubieron unos adultos que escucharon y se hicieron cargo de esto y pudieron respetar en lo que la niña decía que sentía. Porque en general todas las personas trans que nosotros recibimos en el área, ya sean adolescentes, jóvenes o adultos, es muy común que en sus relatos de testimonios de vida traigan recuerdos desde los 3, 4 años de edad, y que estos recuerdos en muchos casos fueron confirmados por familiares directos también en entrevistas. Entonces, digo, lo novedoso no es que Lulú sepa quién es desde tan temprano en la infancia, lo novedoso es que la pudieron respetar. La pudieron acompañar, ¿no? Algo que a nosotros, bueno, nosotros que además algunos de los que estamos sentados acá en el estudio somos parte del sistema educativo porque trabajamos docentes, también nos llamaba la atención que la institución escolar, o sea, que el jardín de infantes haya también aceptado, ¿sí?, la identidad autopercibida de Lulú de tan chiquita. Y además de su familia, bueno, y su madre, ¿no? Pero digamos que la escuela. Fue también todo un trabajo, digo, nosotros acompañamos a la familia, digamos, y transitamos por todos los lugares en los que transita la familia, como, bueno, porque el atravesamiento en una institución de una experiencia trans no es lo que pasa todos los días. Y en general la gente, digo, y sobre todo, digo, las personas no estamos preparadas con una expectativa heteronormativa y heterosexual, digo, cualquier cosa diferente, cualquier construcción diferente a eso que esperamos que le pase a la persona, bueno, nos impacta. Entonces, en cada lugar que debe transitar Lulú, nosotros tenemos que ver cómo impacta esta experiencia de Lulú para que Lulú se sienta cómoda y su familia se sienta cómoda, bueno, y se cumpla el fin finalmente de por qué la niña está yendo a ese lugar. Así que, bueno, Empezamos a trabajar con el jardín, porque el primer año la sala de cuatro la hizo en el mismo jardín donde había hecho la sala de tres como varón. Así que empezamos a trabajar con el jardín, le presentamos informes al distrito escolar, y bueno, y en un momento nos dijeron que aceptaban nuestro pedido, y lo fuimos a informar también al Ministerio de Educación de la provincia. En ese momento creo que se llama dirección, en ese momento la directora era Silvina Birk. Y sí, fuimos a informar de la situación de Lulu en el jardín para garantizar la escolaridad. La verdad es que no pensábamos que nada sucediera, pero bueno, son cuestiones que uno debe tener muy bien pensadas, sobre todo porque cada cosa, digamos, cada cara que pone una persona cuando la ve a Lulu, cada exclamación, cada gesto de asombro, todo esto impacta mucho en la niña. Digamos que después nosotros tenemos que trabajar con la niña la angustia que le produce, el asombro que le produce a lo... Bueno, es toda una cosa muy complicada, pero no imposible, por suerte. Y la verdad es que con toda la felicidad de que el Estado haya reconocido la identidad de una niña pequeña sin necesidad de la intervención judicial. O sea, se respetó la palabra de Lulú. Si hubiera intervenido un juez, hubiera sido el juez quien hubiera tenido la palabra, que era lo que pasaba y lo que les pasaba a todas las personas trans antes de la sanción de la ley de identidad de género. Las personas trans no eran dueñas de su propio relato, o sea, los que decían si eso era así o no era así eran los psiquiatras, los psicólogos. Bueno, la ley viene a desbaratar toda esta cosa patológica que se había armado en torno a la identidad, justamente a presentarla como una construcción diferente de la identidad, que la despatologiza, ¿no? La saca del campo de la psiquiatría, la saca del campo de la enfermedad orgánica, para colocarla en el campo de los derechos humanos. Valeria, hola, te habla Sergio. Te hago una pregunta más que nada para entrar en el universo de una polémica que se generó en torno a esta asignación del DNI, en donde mucha gente ha criticado, sobre todo he leído más que nada los artículos y los comentarios de lectores diciendo que si una nena de esa edad tiene la posibilidad de elegir o si tiene esa presunción de adulto como para poder Un niño menor no puede firmar un cheque, pero sí perfectamente puede decir quién es. Y esto lo demostró Lulú, digamos, Lulú es una muestra de que esto es así. Empezó a decir quién era cuando tuvo la posibilidad de comunicarse por medio del lenguaje a los 2 años. Por más que intentaron corregir esta sensación de Lulú, Lulú la siguió sosteniendo. Digo, es su necesidad. Digamos, es la identidad es algo que se empieza a construir muy temprano en la infancia. Es cierto que con el paso del tiempo esa identidad se hace más fuerte, digamos, porque la persona va incorporando otras variables. Pero una vez que se estructura, una identidad se estructura, digo, tratar de cambiar eso es destruir a la persona directamente, y nosotros no estamos dispuestos a que Lulú sea una niña excluida de la posibilidad de tener una vida como cualquier niño. O sea, que es posible, digamos, que ella construya el significado, ¿no?, de lo que está viviendo, por más que por ahí... ¿Cómo? Que es posible, entonces, que ella construya el significado de lo que está viviendo, por más que por ahí no sepa qué es lo que los grandes debatan, ¿no?, con respecto a esto. Ella sabe perfectamente todo. Esto es lo asombroso. Lulú desde los 2 años está resolviendo unas cuestiones en su cabeza que ningún niño de esa edad ni de la edad que tiene ahora está planteándose. Lulú no cree que es una nena, Lulú se siente una nena y sabe que su cuerpo no representa eso que ella siente. O sea, lo tiene muy claro y eso es la fuente de angustia más importante en su vida en este momento, porque ya todo lo demás lo tiene organizado en torno a sus necesidades, incluso su identidad registral, digamos. Pero con eso todavía no podemos hacer nada más que ayudarla por medio de los profesionales a que ella pueda aceptar el cuerpo que tiene hasta que llegue el momento que ella pueda pedirle a la medicina las herramientas que en ese momento crea que necesite para modificar alguna cosa que desee modificar. Sí, y también, también un acompañamiento con el resto de las personas que se relacionan con Lulú y con todo el resto de la sociedad para entender que quizás hay niñas con pene, hay niños con vagina y empezar a pensar esta, ¿no? Esto de que el sexo biológico no determina el género. ¿Cómo lo vive? Eso es lo que me molesta mucho, de cómo trata esta situación la prensa, ¿no? Como no hay una comprensión real de la ley, digamos. La ley te da el derecho a sentirte hombre o mujer y así que de esa manera quede registrado en tu DNI independientemente de si vos tenés pene o vagina. Y acá todas las notas o todo lo que circula en torno a esto es que es el cuerpo de un nene, es un varón con pene, como mucho dar vueltas sobre eso, cuando la realidad es que, bueno, sí, aquí hay una niña que construye su identidad de otra manera y que la ley la reconoce independientemente de lo que la nena tenga como genitales. Digo, que no hace falta, es una nena trans, no hace falta decir que tiene esto, tiene lo otro y le falta aquello, le sobra lo de más allá. Digamos, reflexionar sobre esto sería darle un nuevo giro, digamos, a la discusión de estos temas, ¿no? Y hacerlos como un poco más pensando en la persona y no basado únicamente en los prejuicios de cada quien. Y seguramente... Digo, estoy escuchando unas barbaridades que yo... No pensé en mi vida que podía escuchar. Realmente. Y seguramente seguiremos escuchando. Pero también lo que nosotros pensábamos era cómo también el caso de Lulú y que se haya hecho mediático y el acompañamiento que ustedes han hecho de ella y de su familia le va a allanar el camino a muchas otras personas trans, a muchos otros adultos, a muchos otros adultos que acompañan. Niños y niñas. Estamos hablando con Valeria Paván, que es del área de salud de la comunidad homosexual argentina. Mi nombre es Paula. Esa era la pregunta por ahí también, que desde la aprobación de la ley de identidad de género, ¿qué impacto vos ves que está teniendo? Y bueno, ¿qué impacto este caso también en otros adultos por ahí? La ley de identidad de género, sí, bueno. Creo que según la información que se obtuvo por el padrón, creo que ya 3.000 personas hicieron su cambio de identidad. La ley de identidad de género realmente fue algo que no esperábamos tan rápido, tan inmediato a la ley de matrimonio igualitario y fue la verdad que un momento increíble para todas aquellas personas que estaban excluidas socialmente de gozar algunos derechos, como por ejemplo los derechos a la salud, el derecho a tener un DNI que refleje lo que la persona autopercibe de sí misma. Bueno, fue todo maravilloso y el programa de atención del Hospital Durán, en el que nosotros intervenimos en su fundación y de alguna manera le damos el apoyo, porque está desbordado, justamente está desbordado. En este momento en el Durán hay 6 meses de espera para tener la entrevista de admisión por la cantidad de demanda que hay. Ahora, respecto de la infancia, empezamos a recibir llamados, creo que después del mes de agosto, que salió la primera nota en Página 12 de Mariana Carvajal, y esto se difundió un poco, y ahí empezamos ya a recibir llamados de mamás, de familias del interior del país. No sé, hace 2 semanas fui a dar una charla a la Facultad de Psicología y vino a verme una mamá con su niña que se siente niño. La verdad que bueno, que Lulú de alguna manera también le está abriendo las puertas a otros chicos que pueden estar pasando una situación parecida, claro, a la de ella. Así es. Valeria Paván, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica, ha sido muy clara. Nosotros nos está recontrapisando la tanda. Te agradecemos mucho. Seguramente en otro momento estaremos hablando con vos para seguir pensando juntas esta cuestión de pensar qué pasa con los niños y las niñas trans o qué toma y cómo hacemos para acompañarlos, ¿no? Muchísimas gracias. Con todo gusto estoy a disposición. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, fue Valeria Paván, abogada de la CHA. Nosotros No fue abogada de la PA. No. Valeria Paván es coordinadora del área de salud de la CHA y ha sido ese equipo el que ha acompañado a Lulú, a su mamá y a su hermano en este largo camino que terminó el miércoles con la adquisición de su DNI. Vamos a la tanda, después volvemos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país. Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas. En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur. Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces. Multiplicando. Caminando. Buscando. Contando. Denunciando. Recordando. Desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación Sur. 91.7 La Plata, Argentina. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Estalla silencio. Estás escuchando Estalla Silencio por el aire de FM Moreno 90.1 y te podés comunicar con nosotros a los siguientes teléfonos. Al 0237-466-6559, al celular 11-33-68-0099 o a través del Facebook Estalla Silencio. Exactamente, recuerdo que hay una consigna, yo estoy tirando una consigna en el Facebook y nadie responde. Mal, carita, no, carita triste, no hay carita feliz ahí. La consigna es, ¿por qué motivo se juntan los hombres? ¿Sí? Ya hablamos de que, bueno, puede ser el fútbol, entonces los tipos van y la pelota es el motivo del aglutinamiento de hombres, o tomarse una cerveza, por ejemplo. Si a alguien se le ocurre otro, puede venir diciéndolo, ¿sí? Y nosotros al final del programa le vamos a presentar una que no sé si la van a tener en cuenta. Bueno, y otros se juntan para luchar contra el patriarcado, como los varones del oeste, los varones antipatriarcales, demás. Bueno, nos quedamos pensando mucho y con ganas de seguir charlando con Valeria Paván, muy interesante la entrevista. Y a mí me quedó esto, ¿no? Que a mí al principio también me sorprendía más el tema de qué claridad Lulú, desde tan chiquita, pero es tan claro lo que dice Valeria, en realidad hay muchas experiencias donde esa claridad y esa de lo que se siente, de lo que se es, está en la persona. El tema son adultos que puedan sentirse interpelados por eso, ¿no? Un adulto que pueda escuchar, eso es lo que dijo. Y bueno, y que trate de buscar qué hacer con eso que escucha, porque a veces se escucha, pero hace ruido y molesta, y entonces se trata de corregir. Y muchos profesionales, digo, ¿qué clase de capacitación hay en la psicología, en la psiquiatría, como para incorporar esta perspectiva de género y pensar cómo acompañar en estos procesos de construcción de la identidad, no en forma normativa? Claro, porque de hecho en la historia de Lulú lo que aparece es una primera intervención médica y psicológica y psiquiátrica que iba por la idea de reprimir los deseos de la niña. Y ahí unos adultos que pudieron leer que eso la estaba haciendo mal. O sea, que eso no estaba haciendo que viviera su infancia de una manera feliz, y entonces buscar otras alternativas y así llegar a otros profesionales con otra perspectiva. Pero que a veces se hace muy difícil para muchas familias poder llegar a esas perspectivas, encontrar esos otros profesionales que puedan acompañar esos procesos. Por eso nosotros pensábamos y decíamos, bueno, qué importante para otros niños y niñas trans la historia de Lulú, hacer visible la historia de Lulú para que sus familias, sus padres, su entorno, sepa que esto es posible y que se puede acompañar, que hay una ley que acompañe y que tendrá que haber un Estado, como hizo en este caso el Estado provincial, que tuvo que hacerse responsable de eso y, por lo tanto, modificar. Recordemos que la historia de Lulú empieza cuando la madre le escribe una carta a la presidenta y la presidenta agarra y, bueno, le responde que iba a derivar la situación, digamos, a las instituciones correspondientes, y a partir de ahí creo que empieza a movilizarse el caso de Lulú para digamos, obtener lo que andaban buscando, que era el cambio en el DNI. Con respecto a este tema, tenemos mensaje. Gisela Arnold nos dice: muy interesante la entrevista, chicos. Nos ayuda a reflexionar la sexualidad de la niñez desde otro punto de vista. Ya no desde el puramente físico dado, sino desde la propia psicología de cada niño. Con respecto a eso, estuvo bueno lo que planteó, porque la mayor parte de las críticas van de... Pero tiene 6 años, los padres lo están induciendo, ¿cómo va a decidir? Dejalo que crezca y decía por sí solo. Construyen a esa edad también. No es que son un potus, digamos, que están ahí y listo. El tema, bueno, está que la gente empieza a entender un poco que los niños también... Bueno, pero escuchar esto de escuchar a los niños y a las niñas en cualquier circunstancia. Digo, pasan las cuestiones de abuso sexual, pasa cuando hay situaciones de separación de los padres que terminan siendo traumáticas para los pibes y terminan decidiendo los adultos o los jueces por ellos, digamos. Venimos de una historia de que, bueno, acá la compañera trabajadora social lo sabe más que yo, ¿no? De que los adultos tutelemos y pensamos que tenemos que tomar decisiones por los niños y las niñas y cuánto cuesta una las instituciones escucharlos y escucharlas. Y me parece que en este caso tuvo un resultado feliz porque, como bien dijo Valeria Paván, un montón de adultos que estuvieron interviniendo para que esto ocurriera. Porque cuando nosotros decíamos, ¡ay, qué bueno! En el jardín aceptaron esto. Dicen, bueno, no, nosotros tuvimos que hacer un camino para que el jardín aceptara esto. No es que naturalmente las cosas se van dando. Entonces, bueno, ¿no? ¿Cómo se mueven todas estas cuestiones? Sí, me parece que el impacto en las instituciones es importante. Y es un proceso que se da acá, el acompañamiento del entorno cercano muchas veces es como lo vital, ¿no? Porque cuando desde el propio entorno afectivo de la persona hay una negación o un rechazo a estas situaciones, digamos, el proceso de construcción de la identidad se da de todas maneras, a la larga, a la corta, pero, digo, es mucho más dificultoso, mucho más tortuoso. A mí, la verdad, me parece que está bueno, no solo para niños, sino incluso para adultos y adultas, personas grandes que a partir de este tipo de historias también se animen a dar ese paso o a repensar su propia historia en relación a la construcción de la identidad. De hecho, eso sí, cuando uno lee las historias post sanción de la ley de identidad de género, esto pasa, adultos y adultas, que entonces ahí se animan como a hacer este cambio necesario para poder ser completamente felices. Sí, Romina Segura nos dice: muy buena la entrevista, felicitaciones a los padres de Lulú. Nosotros tenemos música, porque la primera hora la transcurrimos... Sí, casi sin música. Sin música. Vamos a escuchar algo para amenizar la tarde. ¿Está bien dicho amenizar? Desconozco. Bueno, sí, no amenizar. Inventó un nuevo término. Vamos. No se olviden que las 3:30 de la tarde es la hora que la gente está trabajando. Tienes una hora y mucha gente quisiera venir, pero no puede. Permites, madrecita. Vamos a escuchar a Paranoia con Permites, madrecita. De tu ronda fue vecina, nació la libertad. Permites, madrecita, 1000 hijos tienes ya, que buscarán contigo amor y libertad. Un alba de luceros al cielo alumbrará, campanas de victoria tu hijo escuchará. Permites, madrecita. Yeah. llores, madrecita. No llores, ya calma. Tus ojos me hacen falta. Sé que me alumbrarán. Permites, madrecita. Luchemos por saber quién escondió a tu hijo. Tendrá que ...14, 18, me van a notar la voz agitada, pero han traído una pelota y bueno, obviamente hombre ve pelota y corre hacia ella. Con respecto a eso, cuando ¿qué hicimos hacemos? La... ¿Lo sancionamos? ¿Qué hacemos cuando reproduce así burdamente los estereotipos? Mirá, Sergio ve pelota. Hay hombre, yo conozco un hombre, uno en particular lo conozco bastante bien, que ve pelota y si es de fútbol... No, él ve no. Libro y corre. eso podría ser la mejor. Con respecto a eso, Romina dice, fútbol, cerveza, ¿cuántos estereotipos? Dice. Podría ser sentimientos, ideas, pasiones, amores. Bueno, acá dice bien. Que no, están señalando que no, Romina. Bueno, cuestión, digamos... Música, puede ser. Música. Ah, no hay como... Ah, perdón, listo. No, estábamos como nadie con otras cosas. Estamos todos de acuerdo con vos, Romina, entonces. Bueno, entre tantas cosas, ¿no? Que podrían reunir a un hombre. ¿Qué cosas reúnen a los hombres? ¿Música también puede ser? Sí, ¿hay mensajes? ¿Cómo no? Y hay mensajes, porque la verdad que veníamos anunciando el celular, pero no encontrábamos el celular, con lo cual decíamos, si hay muchos mensajes, no los estamos leyendo. Acá dice un saludo para todos y todas. Avisen que el observatorio está de vacaciones. Andrea Herrera, gracias, dice. Nuestra compañera de FM Moreno avisa que el programa, que no el que nos sigue, nos Mundo Bullicio, sino el siguiente, el de las 17 horas, se ha tomado unas vacaciones. Así que no va a salir al aire por unas semanas, parece ser. ¿No? Bueno, ellos avisan por lo menos, no como nosotros claro, que faltamos no sin avisar. A ver, es que nosotros nos rateamos. No, a ver, el concepto es nos rateamos. No nos fuimos de vacaciones, nos rateamos. Cuando uno se ratea, no avisa. Es muy bueno, es claro, es verdad, uno no avisa cuando se ratea. O vos le decías a tu mamá, hoy no fui al colegio, me rateé. No, hay rateadas igual, hay rateadas avisadas, yo quiero claro, decir. Sí. También, pero bueno. Tenemos, bueno, un tema que habíamos estado hablando al principio del programa, estaba relacionado con una condena que se dio con cárcel efectiva. Por fin, es verdad. Por fin vemos una condena, a Graci. Además, es una causa que empezó en el año 2000. La primera denuncia es en el año 2000, digo, para pensar cuánto... Las décadas ganadas, ¿o no? Claro, cuánto tarda en llegar la justicia en algunos casos donde hay una ligación muy fuerte con el poder político. ¿De quién estamos hablando? De Julio César Graci, ¿sí? Que fue condenado a 15 años de prisión efectiva en cárcel común, no como lo venía haciendo... digamos actualmente, porque recordemos que Graci es quien preside la Fundación Felices de los Niños, y en el marco, digamos, de su actividad, lo han denunciado por abusos contra menores, ¿sí? Recordemos todo lo que... Lo han condenado por abuso contra menores. Ya está firma, no está totalmente firme porque puede todavía recurrir a la Corte Suprema Nacional, pero ya falló la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, o sea, ya se ratificó dos veces el fallo del tribunal. Sí, sí, por eso me parece que, no sé las especificaciones legales, pero digo, condena firme hay. Después está el margen, el recurso de las apelaciones y demás, pero bueno, ¿qué pasaba? Que se sorteaba la implementación efectiva de esta cárcel. Y bueno, vamos a escuchar un audio para... Exactamente, lo que vamos a estar escuchando ahora está relacionado, digamos, con qué es lo que se dijo en la sala de donde se falló contra Julio César Grassi, que dijeron, bueno, a partir de ahora vos ya no vas a estar más en tu casa, te vas a ir a un penal a cumplir con tu condena. Vamos un poco a la palabra de los abogados que dieron el fallo. En la ciudad de Morón, con fecha 23 de septiembre del año 2013, autos vistos y considerando. Partiendo del análisis de elementos objetivos, hoy por hoy pesan sobre la cabeza del acusado tres fallos dictados por órganos judiciales de diferentes instancias, agotando la jurisdicción provincial, dos en el marco de la vía ordinaria y uno de la extraordinaria, confirmando todos ellos la culpabilidad del encartado y el consecuente cumplimiento de la pena de 15 años de prisión. Existen extremos objetivos que nos indican la amplia probabilidad de que Julio César Grassi tenga por delante la aplicación de una medida que restrinja su libertad para que comience a cumplir con la pena impuesta y confirmada por los órganos revisores. Y decimos esto en el entendimiento, que no basta la pena en expectativa como fundamento para la aplicación de una medida cautelar tan grave como la propuesta por las partes. Al contrario, nos decidimos por la efectivización de la detención teniendo como basamento actos ciertos, claros y precisos, como son los detallados en el párrafo precedente, que dejan en evidencia un peligro de fuga concreto y verificable. Dentro de la lógica jurídica, siendo que nuestro actual sistema de enjuiciamiento permite la aplicación de medidas cautelares restrictivas de la libertad ambulatoria para aquellas personas que aún no han sido juzgadas y esperan el pronunciamiento de una sentencia, ¿cuál sería el impedimento legal para su cumplimiento en este caso? Ninguno, siempre y cuando medien, como en el presente, la convicción y argumentación suficiente. Todo lo dicho no obsta que su estado de inocencia continúe intacto. No se es más o menos inocente, acórdense, vayan sucediendo las distintas etapas revisoras, sino que por el hecho de existir al presente una condena confirmada por la resolución de un recurso extraordinario, tal circunstancia aumenta sustancialmente el riesgo procesal y en ese extremo fundamos nuestra decisión. Por lo expuesto, es nuestra jurídica e íntima convicción que se debe hacer cesar la alternativa a la prisión preventiva consistente en libertad vigilada y proceder a la inmediata detención de Julio César Grassi, en el entendimiento que una decisión en contrario a esta altura sería de alta gravedad institucional, impediría restablecer la vigencia de las normas y la confianza en la justicia. Ahora bien, y en el punto al lugar de cumplimiento de la medida dispuesta precedentemente, entendemos que teniendo en cuenta la calidad de clérigo y su incardinación conforme al derecho canónico en el Obispado de Morón, lo correcto debe ser, para garantizar el pleno ejercicio de su ministerio, su alojamiento en la unidad carcelaria número 39 de Ituzaingó, partido que integra la diócesis de Morón, a tal efecto. En atención a los argumentos vertidos, este tribunal, por unanimidad, resuelve hacer cesar la alternativa a la prisión preventiva oportunamente dispuesta, consistente en la libertad vigilada, y ordenar la inmediata detención de Julio César Grassi, la que se hará efectiva desde el asiento de este tribunal. Bueno, escuchamos el instante en donde lo mandan preso, lisa y llanamente, ¿no? A Mariana Maldonado, que es presidenta del Tribunal Número 1 de Morón, donde ratifica, digamos, donde habla de la condena que ya ha sido ratificada por distintas instancias, con lo cual dice que se pondría en duda, ¿no?, el papel y el rol de la justicia si esto no se implementara efectivamente. Y a mí me remitía mucho, ¿no?, como a lo que hemos trabajado mucho con el caso de Ailén y Marina Jara, del abuso de la prisión preventiva. ¿Cuántas personas están detenidas sin tener una condena firme, sin que se haya realizado su juicio? Y cómo en el caso de este personaje, como decía Luisa, vinculado al poder, con condenas firmes y ratificadas, seguía teniendo el beneficio de la libertad vigilada con riesgo concreto de fuga, que es lo que se empezó a evaluar en este último tiempo. De hecho, primero lo habían trasladado al penal de Ituzaingó para que quedara dentro de su propia diócesis, o sea, no, para que no salga de casa, para que le quede cerca. Y el mismo servicio penitenciario dice, nosotros no lo podemos tener acá por el riesgo inminente de fuga y porque no es un penal de alta seguridad, etcétera, entonces lo mandan a Campana. Pero digo, el tipo estuvo desde el fallo hasta que logra estar preso con prisión efectiva, ¿cuánto tiempo pasa? Sí, sí. Y con acceso. Y además con acceso a la fundación, vivía enfrente de la fundación, en donde está comprobado, porque esto es lo que uno tiene que decir, donde ya la justicia dio por comprobado los casos de abuso. Digo, no hay una presunción de culpabilidad, está comprobado. Y ya falló no solo el tribunal, sino las otras instancias, que no somos abogados, pero que ya fallaron otras instancias diciendo nosotros ratificamos el fallo. Incluso, o sea, no es que, bueno, no, la presunción de inocencia, acá no hay que presumir inocencia, acá hay culpabilidad. Para quien no recuerda el caso, digamos, cuando se dicta, no esta sentencia, sino la anterior, ¿sí? En el medio, recordemos que hubo, digamos, actitudes muy medias perversas y muy, muy oscuras con respecto a lo que fue la culpabilidad de Grassi, como por ejemplo la de su amigo Raúl Portal, su amigo íntimo, ¿se acuerdan? Que decía, bueno, él estaba en un principio procesado por abuso de 8 menores y él hizo su investigación periodística, que incluso de una forma semi-payasesca había salido a investigar, y dice, bueno, se comprobó que solamente abusó de uno. Bueno, o sea, se comprobaron tres, después de todo no para tanto. ¿Entendés? O sea, relativizando el abuso que este cura había producido. Y me causa, y también una cosa para criticar, es la actitud de la iglesia con su cura, ¿no? Porque recordemos a D'Alessio, ¿se acuerda? D'Alessio era quien apoyó el matrimonio igualitario y en menos de 2 segundos lo volaron, digamos, de la iglesia. Este tipo abusó de una persona comprobada por la justicia y seguía siendo padre. Sí, pero además abusó de menores que estaban bajo su tutela, además, en la fundación. Porque hay como toda una discusión de también por qué ese tipo logra tener esa fundación tan cuestionada en términos de cómo se manejan con los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Sí, es muy cuestionada desde los que trabajan con las infancias. Y tanto poder que tuvo, y justamente, cuando uno dice quiénes donaban, podemos hacer una lista de quiénes son, sí, los que donaban el dinero para que la Fundación Felices de los Niños funcione. Pero además, con ningún parámetro que tenga que ver con reconocer los derechos de los niños y niñas, o sea, en un predio que no se los sacaba de ahí, que todas las instituciones estaban dentro de la fundación, que no tenían interacción con otro medio. O sea, un montón de cuestiones discutibles, más allá, además... De la práctica del abuso. De la práctica del abuso. Claro, no, igual esas cuestiones también tendrían un objetivo, que es venir a embarrar un poco la cancha como para entorpecer la causa y demorar la sentencia, como se hace en un montón... Y de hecho la diócesis... El caso de Ángeles Rawson es un caso concreto en donde se embarra cada rato para, vamos a demorar esto, porque total... Sí, la diócesis de Morón, digo, que debería darle vergüenza, digo, hace poquito dudó de si en realidad eran ciertos los casos, digo, que sembraban dudas si de verdad era culpable o no era culpable, Grassi, de los casos de abuso por los que fue condenado. O sea que la iglesia sigue siendo cómplice de estos tipos que tienen ese poder. Bueno, nosotros tenemos la tanda encima, ¿no? Tenemos la tanda encima, pero aprovechamos... con la tanda encima, ¿qué nos pasa? Sí, este hoy programa? Es un programa que estamos corriendo. Pero aprovechamos a decir, bueno, 28 de septiembre, por lo menos mencionar las actividades que se han realizado en el marco del Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Ayer se ha realizado, a partir de las 12 del mediodía, un abrazo al Congreso. A las 5 de la tarde se realizó una marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Hoy continúan las actividades, hoy hay mesazos en varios distritos del país. Acá en Morón, a partir de las 12, estaba realizándose un festival con radio abierta, con juegos y con recolección de firmas. En Vicente López también, en Lomas de Zamora hay otra actividad. Bueno... Por lo menos para cumplir con saber que en muchos lugares, no solo de la Argentina, sino de América Latina y el Caribe, estamos coincidiendo en unir las fuerzas para que el aborto sea un derecho de las mujeres. Bueno, entonces bien claro las actividades que se hicieron en el día de ayer. Nosotros nos vamos a una tanda y enseguida volvemos. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno,

¿Qué tal? Buenas tardes, Viviana. Te saludamos desde Estalla Silencio. Buenas tardes. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación telefónica y aprovechábamos para visibilizar esto que se conmemoró el 23 de septiembre. ¿Nos podés contar un poco cómo surge la fecha del día de lucha contra la trata y el tráfico de personas? Perfecto. Mira, en 1913, Alfredo Palacios crea la primer ley contra la explotación sexual infantil. Y justamente por esta ley es que a nivel internacional se decidió conmemorar el 23 de septiembre como Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual. Ajá, o sea, venimos de hace tiempo luchando contra... Y era justo, ustedes saben que el tema de la trata no es un tema nuevo. Ya en la Argentina, a principios del siglo pasado, existió una organización llamada Swing Migdal que traía mujeres, sobre todo, ¿no?, de rumos polacas, para explotarlas sexualmente acá en Buenos Aires. Por eso en ese momento se hablaba de trata de blancas, para diferenciarlo de la trata de negros, que tenía como finalidad el trabajo esclavo, más que nada. Esto era para la prostitución. Y bueno, también, no solamente de la ley de Palacios, en el 1937 aparece una ley que es la que está vigente actualmente, la 12.331, por la cual se prohíbe la existencia de casas de tolerancia o prostíbulos, ¿no?, que es lo mismo, en todo el territorio nacional. Esto hace que nadie pueda habilitar en la Argentina un lugar donde se exploten mujeres para la prostitución. Viviana, ¿qué tal? Te habla Sergio. Te hago una preguntita específica con respecto, ¿cómo ves vos desde tu militancia, no? Las acciones que se están llevando en la Argentina con respecto a la lucha contra el tráfico de personas. Bueno, en primer lugar, creo que desde el año, desde la época en que todavía recién se visibilizaba el tema hasta ahora, se avanzó bastante. Tenemos en el año 2008 una ley, la 26.364, que recientemente, el año pasado, fue modificada, básicamente en una cuestión principal que era el tema del consentimiento de las víctimas, ¿no? O sea, antes la víctima mayor de edad debía probar de alguna manera que había sido víctima, hoy eso no sucede, no hay diferencia entre mayores y menores, y quien debe, en todo caso, probar y buscar las pruebas, ¿no?, de la situación, es la justicia y la fuerza de seguridad, no tanto la víctima, no es necesariamente la víctima quien debe probar que fue víctima. Luego se ha creado, por ejemplo, la División contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad, tenemos la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Víctimas damnificadas por el delito de trata de personas, que se ocupa de rescatar las víctimas y de asistirlas en el primer momento, ¿no? Tenemos la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual, que a partir del decreto que prohíbe estos avisos en los diarios. Tenemos, bueno, el Ministerio de Seguridad, también tenemos gente, hay oficinas que se dedican a recopilar información estadística y también a hacer temas como prevención y como intervenir también en casos. La Corte Suprema, que está capacitando gente de la justicia, ¿no?, en este tema. Las provincias que de a poco van creando su programa de rescate. Tenemos el Ministerio de Trabajo un seguro de capacitación para víctimas de trata, pero todavía faltan cosas. Entre lo que falta es lo que sigue al rescate. Digamos, el tema de la víctima no termina con el rescate. Las víctimas son rescatadas, pero luego vuelven a sus lugares de origen, por lo general sin ningún tipo de asistencia. Nada que les permita reconstruir un proyecto de vida. Y esto es primordial, porque esas víctimas, sin posibilidad de reconstruir un proyecto de vida, víctimas muy dañadas, ¿no?, psicológica y físicamente, su destino final puede ser volver a caer nuevamente en las manos de las redes de trata o terminar prostituyéndose en el lugar en el que están, donde han llegado, o andar por el mundo, como yo siempre digo, como almas en pena, muy dañadas, y terminamos encontrando o a través de un hospital que nos deriva una víctima que llega con pesadillas, con flashback, con problemas de enfermedad de transmisión sexual, que termina siendo víctima de trata que nadie ha ayudado. Sí. También, no sé si habrás escuchado hablar del caso de Milagros, una chica de zona sur, bueno, donde también empieza eso a emerger como problemas de salud mental. Bueno. ¿Cuál es la preparación, la capacitación? Un caso de vulneración de derechos. La ley dice que tiene obligación los estados, digo, estado nacional, provincial y municipal también, en restituir los derechos vulnerados de las víctimas. Acá en este caso se le ha pedido al municipio de Almirante Brown, ¿no?, que le brinde asistencia psicológica a tanto a Milano como a su familia, porque lo hemos pedido especialmente, y dicen que no tienen en el municipio ni una psicóloga ni nadie que pueda asistir. Que, a ver, no hace falta que sea un equipo especializado, alguien en un hospital, un centro de salud, que pueda de alguna manera hacer un acompañamiento psicológico. Le han negado esto, y esto es gravísimo. Claro, digamos, entender que por ahí no hace falta el tratamiento especializado, pero frente a una tentativa de suicidio como tuvo Milagros, tampoco se puede usar el mismo esquema que con cualquier otra persona que intenta... hace falta una mirada específica para contener además ese estado de vulnerabilidad psíquica que tiene una entender víctima. Entender qué le pasa a la víctima de trata es fundamental tanto para la justicia, que muchas veces cuando escucho el testimonio no escucha realmente, no sabe lo que le pasa a la víctima, que por ejemplo no puede reconstruir un relato en orden cronológico, en tiempo y espacio, porque por la situación de trauma, porque está encerrada sin saber si era día, si era noche, por la situación también que ha pasado, que muchas veces de que son estrategias no de supervivencia, en las cuales está la identificación con el victimario, que hace que muchas víctimas no se identifiquen como víctimas, ¿no? Hasta mucho tiempo después, cuando realmente podemos empezar a trabajar con ellas, si es que alguien les asiste, y trabajar con ellas, digo, para que puedan recuperar la identidad que la han perdido. Ustedes saben que las víctimas de trata pierden la identidad, pierden el nombre, pierden el lugar de origen, pierden la familia, los afectos, hasta el aspecto físico muchas veces pierden, y cuando salen, sale otra persona que entró. Entonces, hay que ayudarlas a recuperar eso que fueron, y poder a partir de eso, a partir de hacer el duelo, ¿no?, de lo que sucedió, reelaborar un proyecto de vida. Viviana, esto que vos estás citando, nombrando hace un ratito, dijiste, ¿no?, la imposibilidad de construir un proyecto de vida tras este tipo de situaciones. ¿Vos a qué atribuirías la falta, digamos, de esto? ¿Faltarían recursos, digamos? Falta voluntad política, no hay interés. Porque no hay interés, aportan los recursos. Hay recursos para un montón de cosas, a veces para poner carteles o para poner grandes carteles con publicidad, pero no tenés plata para asistir a una víctima, ¿no? Creo que esto es fundamentalmente una cuestión de decisión, de voluntad política. En Buenos Aires, sobre todo, cuando la mayoría de las víctimas que rescatamos son de otros lugares, porque vienen, ustedes saben que el 60% o 65% de las víctimas son extranjeras, el 35% solamente son de nuestro país, de las cuales muchas provienen del norte, o sea, de lugares como Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Salta, ¿no? Son muy pocas, por ejemplo, digo la provincia de Buenos Aires, ¿no?, hablando. Si vos tenés voluntad política, podés abordar la situación, porque no son tantas como para que desborden y no puedan ayudarlas, ¿no? Bueno, y ahí entramos en el otro problema, o sea, es el mantenimiento de estas redes. También tiene que ver con una complicidad del poder político, judicial, policial. Totalmente. ¿Qué avances o qué cambios viste y cuánto falta para poder desarticular realmente las redes? Falta mucho porque tenemos solamente 90 condenas, porque todavía los poderosos son protegidos, tenemos jueces protegidos, tenemos policías, ¿no?, grandes policías, comisarios, jefes departamentales, protegidos, intendentes que consumen. Recordemos el de Salvador Massa, recordemos el de Pergamino, tercer candidato a diputado nacional por el Frente Cívico y Social. Hemos presentado en la Fiscalía de la UFASE el video donde la reclutadora dice que el intendente, que Héctor Cachi Gutiérrez, tercer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, era quien cobraba la coima de los prostíbulos, quien tenía sexo con las chicas y quien se sentaba a tomar whisky con los proxenetas. Sin embargo, el señor va a ser diputado. Y bueno, Viviana, la verdad que te agradecemos mucho esta comunicación. ¿Vos tenés una preguntita más, Pau? Una última pregunta por ahí, Viviana, en que me parece que, bueno, estamos hablando con Viviana Caminos, que ella es coordinadora general de la Red Alto al Tráfico y Trata de Personas. El papel de la formación, antes hablamos, ¿no? La necesidad de que dentro del Poder Judicial, dentro de las instituciones de salud, en las instituciones educativas, exista una formación y una mirada para detectar esta situación y saber básicamente qué hacer ¿cuál es la tarea que ustedes desde la RAT están haciendo? ¿Están asumiendo la formación como un eje central? ¿En qué ámbitos están pudiendo desarrollar? Sí, porque tiene que ver con la prevención. La prevención es un eje central porque es evitar que existan víctimas, o sea, antes que se produzcan las víctimas. Estamos trabajando, yo estuve en el hospital Equiza de González Catán, trabajando también con los agentes de salud, porque las víctimas siempre llegan, o porque están embarazadas, o porque van a tener un bebé, o porque el nene tiene que ser atendido, o porque ellas mismas tienen enfermedades. Llega siempre a algún hospital o a algún centro de salud. Que puedan los agentes de salud estar en condiciones de detectar una posible víctima. Que ha pasado que muchas víctimas han llegado a partir de médicos, ¿no?, que denuncian. Y hablando con la gente de Quiza, nos contaba que, por ejemplo, algunas chicas que van a tener sus hijos ahí en el hospital, se dan cuenta que por situaciones son víctimas de trata o están siendo explotadas sexualmente. Después estamos trabajando con un curso de agentes multiplicadores en prevención de la trata, que es para que cualquier persona, vecino o vecina, que tenga ganas de ser un agente, que trabaje esta cuestión en su propio territorio, en su barrio, dando charlas, mostrando cómo funciona, detectando, denunciando, y también trabajando lo que yo digo, la cuestión cultural, el cambio cultural, porque así como hay redes, como hay complicidades, no existiría la mafia si no hubiese un señor que es el consumidor. El consumidor es quien de alguna manera sostiene y alienta esta corrupción. Quien paga es quien hace que otro venda y se enriquezca. Entonces también hay que trabajar esto. Y después tenemos una campaña que se llama Sellemos la Trata, que es una campaña nacional que consiste en ponemos una carpa, sellamos objetos con la palabra sin clientes no hay trata, no hay trabajo esclavo, para que los objetos que sellamos, entre los cuales hay billetes, lleguen a algún hogar y problematice la cuestión. Y por último estamos trabajando también capacitando a profesionales que luego van a tener la tarea de asistir a esas víctimas. Ya sean cursos que hacemos todos los años y ahora comenzamos un seminario en la carrera de Trabajo Social de la Facultad Nacional de La Plata, donde vamos a formar alumnos de los últimos años de la carrera de Trabajo Social para que también estén en condiciones de asistir a víctimas. Bueno, Viviana, la verdad es muy interesante el trabajo de ustedes. Seguramente nos pondremos en contacto en otro momento. Estamos llegando al final del programa. Te agradecemos mucho esta comunicación. No, gracias a ustedes, y recuerden que la prensa es un aliado importante, ¿no?, difundir estos temas y también denunciar a veces. Sí, desde ya. Muchas gracias. Seguramente vamos a estar comunicándonos nuevamente con vos. Bueno, gracias momento. A ustedes y buen día. Bueno, buen día. Buenas tardes. Fue Viviana Caminos, ¿sí? ¿Ella quién es? Integrante de la Ella red. Es coordinadora de la Red Alto al Tráfico y Trata de Personas. Podés buscar, contactarte, todas estas iniciativas que ella está tirando de formación, te podés sumar. Sí, recuerden que nosotros hace un par de programas hemos estado charlando con Guadalupe, que fue parte de una de las formaciones que hace Viviana Caminos, justamente en esto que ella decía de agentes multiplicadores, ¿no? Uh-huh. Sí. Así que bueno, ya estamos acá decidiendo por dónde recortamos. Sí, sí. El tiempo no. 14:59, ¿no? 14:49. Si no, ya no tengo que ir. ¿Qué me pasa a mí con la hora? No sé. Está como disléxico la de la hora. Sí. Pero bueno, como tanto agitó Sergio el tema de por qué se juntan los varones, tiró la consigna y todo, ese audio lo vamos a tener que pasar y nos tiene que quedar un ratito para debatirlo. Alguien contestó. ¿A qué se juntan los varones? Lo hizo María Sol Serviol y ¿qué puso? Lavar la ropa en grupo, dice, se juntan para eso, según María Sol. Lavar los platos, abrazarse, tocarse. Ajá. Y muchas cositas más, dice. Ajá. Según María Sol, nosotros, hacemos eso. ¿Sí? Yo quiero que ustedes vean una imagen afuera de la radio, están reunidos unos chicos pateando una pelota. O sea, fíjense en lo que produce la esférica. Bueno, yo te puedo contar de varias mujeres que conozco que se juntan también. A jugar a la pelota. Es como la pelota es como el mate. ¿Viste? Dale, vamos. Produce vamos a escuchar el audio. Vamos a escuchar porque los hombres se reúnen por otras cosas también. Vamos. Bueno, no apto para depresivos, sobre todo un lunes a las 9:15 de la mañana, sin subtes y con niebla. El club de los hombres abandonados por una mujer. Pensá vos, muchos hombres que viven por muchos años con su mujer, ¿no? ¿Qué les pasa cuando son abandonados? ¡Mamá! ¿Cuál? Lisa, ¿qué pasa? Tuve una pesadilla. Ay, nena, recuéstate y cuéntamelo todo. Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que el Coco venía por mí y que... ¡Ay, el Coco! Hay que tapiar las ventanas, voy por la escopeta. Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco está en la casa. ¿Pero qué les pasó? Nada más, solo un pequeño incidente con el coco. Pero no habría pasado nada si hubieras estado aquí para no dejarme comportar como un idiota. Esta situación no puede ser tomada de una manera como un chiste. Pero jugar un poco con... Bueno, ¿ahora qué pasa? Ahora estoy solo. De alguna manera, jugar un poco con esta situación, que a veces para algunos es demasiado fuerte, a veces hasta trágica, ¿no? Las veces que me decías en silencio, te quiero. Te quiero. ¿A quién querías, Adriana? ¿A quién querías? Lo decías pensando en otra persona. Hoy me doy cuenta que no lo decías pensando en mí. Lo decías pensando en otra persona. ¿Cuánto me duele eso? Eso sí que lo considero una traición. Bueno, no tenemos más tiempo. ¿Me querés dejar algún mail, página web, teléfono? Por si la gente se quiere comunicar con vos. No, qué sé yo. Pero bebé... Bueno, Roberto, contame cómo es este nuevo emprendimiento, esta idea de poder convocar a los hombres que han sido abandonados por sus mujeres. Sí, esto parte básicamente de situaciones personales, ¿no? En el cual uno se siente atravesado por el abandono físico de otra persona. ¿Y vos te sentiste abandonado, sí, en algún momento, Santiago? Sí, absolutamente sí. Esto ya lo hablamos. Esto es comida, es un tema antiguo esto. Lunes, martes, miércoles teniendo que comer solo y lo único que sé hacer es salchicha con huevo revuelto. Me pudrí de la salchicha con huevo revuelto. Claro. Tenía ganas de otra cosa. Club de hombres abandonados por una mujer. La terapia grupal era casi artesanal. Las heridas de la verdad. Hombres gordos, hombres pelados, histéricos, desesperados. Se ponía muy, muy molesto Matías cuando escuchaba lo que le decían los que pasaban en auto. Y nadie le grita algo como para alentarlo, como para que deponga la actitud. Le han gritado textualmente, tirate cornudo. Tirate cornudo. Por favor, doctor, no me haga caso. Estoy aquí, no es fracaso. Club de hombres abandonados por una mujer. La peor pesadilla. Egipcio miraba una película porno y encontró a su esposa actuando. Llegó la mujer a su casa, se lo confesó y además le informó que lo dejaba para irse con un amante. Yo que todo te lo di sin medida. Yo que loco por amor dejé a mi familia. Hoy me sales que jamás tú me has querido. Qué fácil es para ti echarte al olvido. Tú crees que porque te quiero te voy a... No se rían porque esto no es joda. Existe el Club de Hombres Abandonados, está en Argentina, tienen un CD, ¿sí? Vas a pasar la data, así el teléfono. ¿Vos fuiste, Sergio, igual? No, ¿eh? Contanos, ¿participaste alguna de sus reuniones? Yo participé de un club de hombres abandonados por la belleza, digamos. Ah. O sea, lo mío no fue, digamos, un club de hombres abandonado por una mujer. Che, a ver, tratamos de pensar. ¿Qué hacen eventos? Yo quiero saber más del club de hombres abandonados. ¿Qué hacen eventos? Y para mí son... Ellos son un grupo, por lo que yo pude ver y estar investigando, los tipos se juntan, digamos, con una causa particular, que es esta que está diciendo, bueno, me dejó una mujer. En varias entrevistas que le han hecho, digamos, bueno, a ver, no explican por qué se va la mujer. Bueno, no, pará, en cualquier grupo. ¿O por qué los dejan? No, bueno, pero grupo de hombres abandonados, punto, eso es lo que los une. La idea de su mentor, este hombre que canta Club de Hombres Abandonados, es que, bueno, que el hombre pueda expresar sus sentimientos, dice, porque que pueda llorar, que pueda decir, no, qué sé yo, me siento mal, porque me dejó... Bueno, esa parte es reivindicable, es, sí, yo digo, la verdad que, a ver, por ahí el concepto de abandono, por esta cosa de que, bueno, ¿qué sos? O sea, separados, que están sufriendo, que les... Porque a mí ahí me hace la trampita como abandonado, por la mujer otra vez en las relaciones, la mala es la mujer y ellos son los pobres sufrientes. Pero me parece saludo que se junten y que elaboren colectivamente un sentimiento, un sufrimiento. Sentirse mal por haberse separado, que es lógico que cuando un proyecto fracasa te sientes mal y que lo puedas compartir con otros. Con respecto a los que vos decías, le habían preguntado qué entienden ellos por abandono y él dijo, no, bueno, es el 50 y el 50. Ah. O sea... Man, si me están cayendo simpáticos al final. No, no, pero bueno, está bien. Igualmente, yo, a mí... No sé si iría uno de esos grupos. Yo quiero ir a que hablemos de fútbol. Si no, claro. No, pero qué sé yo, hacen música y otra cosa, la idea dice, bueno, todo esto que nos pasa sentimentalmente hay que canalizarlo de algún modo. Y bueno, en este grupo nos reunimos, charlamos y decimos qué nos pasa, si hay que llorar, lloramos. Y a veces hacemos música como una forma de distraernos o de, no sé, de poder sacar adelante esa angustia que tenemos adentro, que en otro lado no la podemos hacer. Así que bueno, este es el espacio. Obviamente está muy bien. Yo me voy a contactar y le voy a hacer una entrevista directamente desde Estalla Silencio. En vez de reproducir, porque claro, todos los medios ahí se les mataron de risa. Lo que pasa es que los muchachos que eran, digamos, eran participaban... Y eran medios personajes. Había uno que era un editor de una revista que no tenía muchas luces. No, se lo toma en serio. Sergio, no te lo tomas en serio, los muchachos. No. Yo quiero reconocer igual... Igual para mí jugar en primera es pertenecer a los varones antipatriarcales, no a este grupo, ponele. Bueno, eso es jugar en bien. Primera. Estos son del ascenso, digamos. Está bien, pero están haciendo una experiencia. Bueno, palo, que hagan la experiencia. Reivindico el derecho a jugar el ascenso. ¿Bien? Claro, no, no, también es bueno. Lo dice, me parece, muy de manera muy sentida. Obvio. No importa, Luisa. Bueno, igual a Sergio le permitimos todo, porque con el trabajo que se toma en armar, en buscar toda esa información, en armar, buscar el capítulo de Los Simpsons que corresponde, porque viste que acá esto es como TBR, la escena del Padrino. Bueno, acá él siempre tiene un capítulo de Los Simpsons que ilustre la situación. Y si no, Los Simpsons es la vida misma. Bueno. No queda otra. Bueno, se nos va el programa, pero tenemos que anunciar el patio. Hoy hay evento en la radio. A las 19 horas, el patio, Aguafuertes, abre el patio de la radio. Hoy contamos con la presencia del Rastrillo. Muy bien. La presentación de un libro. Va a haber primero una presentación de un libro y luego va a cerrar el evento el Rastrillo. Así que nosotros, y nosotras, para hacer lo propio, también vamos a cerrar el programa con un tema del Rastrillo. Sí, pero antes de irnos hay un mensaje de Guillermo Schneider que dice, ¿no hay club de hombres abandonadores? Esos son los que no pagan la cuota alimentaria, dice. No, no lo dijo, lo digo yo. Así que esos son otros. Él quiere ir al club. Hombre abandonador. Guille, si querés puede venir a mi club, que es de hombres, digamos, abandonados por la belleza, y ahí hablamos de nuestra fealdad. Mientras tomamos una birra y jugamos al fútbol, obvio. Che, nos tenemos que ir, pero... Sí, y a la play. Bueno. Che, nos tenemos que ir, pero no se vayan del aire de FM Moreno, porque los chicos que están jugando la pelota en el patio de la radio son de Mundo Bullicio. Ya se está viniendo en instante nomás. No va a haber... No va a estar el observatorio por unos sábados. Sí va a estar Aguafuerte, obviamente, además el patio. Así que hasta podés presenciar, digamos, de acá desde la ventanita del programa. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos con el tema. Chao, gente. Hasta el sábado que viene. Los dejamos escuchando Diamante del Sur por el Rastrillo. Con un puñal, diamante del sur, corto la luz de la tarde. Pruebo un disfraz distinto al de ayer, pintado sobre la piel. Y el reloj que está en la pared se burla de todo lo que ya fue. Tendría que volver, como en el tango aquel, volver a barajar otra vez. personaje mira en TV, dice que todo está bien. Y es que acá donde vivo yo, cada realidad tiene su color. Tendría que intentar no desaparecer, volver a barajar otra vez.